Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. ¿Quién da y quién quita? ¿Quién tiene el control? ¿Quién calla o quién se desquita? ¿Qué va y quién quita? ¿Quién hable de más? No escape tan blanca palomita. ¿Quién da y quién quita? ¿Quién tiene el control? Le cambia al canal. ¿Qué va y quién grita? Descubra que manda en verdad. ¿Quién prende y apaga la cajita? Bien, qué bueno que siguen con nosotros aquí en la Radio Zapatista Subcaliforniano, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Estamos hablando sobre las nuevas estrategias del capitalismo voraz, ¿no? Que le llamamos nosotros, en el caso de particular de Hans Urbana y Cabo Cortés, ¿no? Un complejo turístico en la península de Baja California Sur. Entonces abrimos el espacio de comentarios, ¿no? Ustedes qué lectura tienen al respecto de esto que acabamos de comentar, ¿no? Yo creo que antes de la lectura de la nueva estrategia que han seguido los proyectos capitalistas, en este caso en inmobiliaria y turística que has comentado, hay que recordar que hace algunos meses o semanas, porque hace poco, el movimiento social activo que se dio en Cabo Pulmo a través de Cabo Pulmo Vivo, echaron abajo el proyecto de Hans Urbana, obligaron a la Semarnat a que se cancelara el proyecto. Hay que recordar eso porque todo lo que pasó inmediatamente después es pues un acuerdo en altas esferas del poder económico y político a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, incluso a nivel local, porque justo Cabo Pulmo pues se encuentra en la delegación de la Ribera, y ustedes saben que un delegado municipal es la figura política de la parte de la base del ayuntamiento. Y entonces la firma del convenio, este famoso de acuerdo con Cabo Cortés, pues lo firmó el delegado de la Ribera. Y entonces está la estrategia de centro. Pero es muy importante la movilización social que hubo para frenar el proyecto. Se frena el proyecto y entonces tiene que haber una reunión entre el poder económico representado por Hans Urbana y el poder político representado por el gobernador del estado, por la presidenta municipal, por sus secretarios, en este caso el secretario de desarrollo, para poder ver qué estrategia, o sea, esto está concertado para hacer una estrategia no solamente mediática, sí es mediática, pero al mismo tiempo también están movilizando a la población para contrarrestar a la parte de la población importante que vive en Cabo Pulmo que se enfrentó a Hans Urbana y logró la cancelación del proyecto. Si Cabo Pulmo Vivo no se mueve, no hay que estar modificando ninguna manifestación de impacto ambiental porque no hubiera pasado nada, Hans Urbana caminaba directo. Y entonces yo creo que esto más bien es una estrategia, por lo que vamos a ver enseguida, que fue verdaderamente muy bien diseñada porque lograron movilizar, ¿no? Incluso llegó a los sectores ambientalistas opositores que están en Cabo Pulmo Vivo, pues a decir, no, es que nosotros no queremos parar el desarrollo, lo que queremos es simplemente conservar, ¿no? Pero queda mediáticamente débil esa parte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hace poquito, el 25 de octubre, el Cabo Pulmo Vivo sale a flote para contrarrestar ese movimiento social y anuncia, de acuerdo con la información de Tribuna, que más de 2.000 firmas están a favor del apoyo a la cancelación de la autorización de impacto ambiental, lo cual quiere decir que ahí está la lucha, es decir, también el movimiento de resistencia está buscando formas para impedir que el proyecto sea, ¿no? Aunque en parte la orientación es no estamos en contra de que se desarrolle, o sea, en el fondo ese desarrollo va caminando, pues. Entonces, yo siento que esa un comentario para fortalecer esta idea de las nuevas estrategias del las corporaciones capitalistas, ¿no? Sí, bueno, yo lo que quería comentar pues es desfogar un poquito la rabia que da escuchar todo esto que aquí el compa Benito nos expuso. Pues resulta entonces que nos estamos enfrentando a la vieja historia, a la irrepetible historia, ¿no? A la muchas veces repetida historia, mejor dicho. Resulta entonces que sí, que efectivamente que nuestros políticos sí se preocupan por el bienestar de la gente, ¿no? Sí están preocupados porque haya trabajo, porque haya desarrollo social, porque vaya el ser humano pueda desarrollarse en todos los planos, ¿no? Cuando ha ocurrido una y otra vez a lo largo y ancho, no solo de Baja California Sur, sino de todo nuestro país, exactamente lo contrario, ¿no? Todo lo que hacen y dicen es siempre para llevar beneficio hacia ellos mismos, ¿no? Y este caso va a ser igual, ¿no? Bueno, nada más a mí me gustaría comentar por último el aspecto que insistir con el aspecto mediático, ya no relacionado con lo que se dice en los medios de comunicación, sino la forma más bien. A lo que quiero llegar es que los medios de comunicación que están al alcance de todos, o sea, estos diarios de los que hablamos, que tienen, digamos, sus siameses en radio y en televisión, están siendo los grandes solapadores, pues, o sea, están funcionando como instrumentos del poder. O sea, no hay en ninguna nota, en ningún medio de comunicación, una posición crítica al respecto. Es decir, a que los hacedores de las notas periodísticas no tienen ninguna posición. Parecería que nada más están siendo el puente entre los desarrolladores turísticos o entre el gobierno y la sociedad civil, ¿no? O lo que llaman la sociedad civil o la opinión pública, ¿no? Es decir, están abierta y desvergonzadamente construyendo o moldeando una opinión pública que cubre los intereses de forma así clara, los intereses del gran capital. Así parecería que están convencidos que realmente van a traer, que los medios de comunicación están convencidos de que efectivamente va a venir una especie de desarrollo, ¿no? Si algo queda de esa palabra, ¿no? Alguna especie de desarrollo para las comunidades de la parte norte de la península californiana, ¿no? ¿Quién cae, quién quita, quién tiene el control, quién cayó, quién se desquita, qué va y quién quita, quién hable de más, no escape tan blanca palomita? ¿Quién da y quién quita, quién tiene el control, le cambia el canal, qué va y quién grita, descubra que manda en verdad, quién prende y apaga la cajita? ¿Quién da y quién quita, quién tiene el control, quién cayó, quién se desquita, qué va y quién quita, quién hable de más, no escape tan blanca palomita? Desde mi punto de vista, se están aprovechando de las condiciones en las que se encuentran las familias sudcalifornianas, ¿no? Las familias originarias de Sudcalifornia. Se están aprovechando porque sabemos que viven en condiciones precarias, pues. O sea, sabemos perfectamente que las comunidades rurales de Baja California Sur viven en condiciones altamente, con un índice de alta marginación, ¿no? En donde no existen lo básico, pues, para poder desarrollarse, ¿no? Donde tienen una relación, donde se han visto en la necesidad de mantener una relación con el mundo natural de forma significativa, y esto es un quiebre, pues. Es transformar sus formas de vida de forma radical, ¿no? Y bueno, hay que tener una posición aquí al respecto. No, incluso yo creo que la resistencia muy respetable de la comunidad en su origen, en el caso de Cabo Pulmo Vivo, es muy importante destacarla, porque es el único sector de la comunidad, porque son gente de la comunidad con muchos compañeros que están oponiéndose a ese proyecto, independientemente de las estrategias de los medios de comunicación. Y ahí quiero comentar lo que pasó con Iniciativa México, que es un proyecto capitalista desde el principal medio de comunicación del país, en este caso de Televisa, y que los compañeros que de resistencia, los que echaron abajo Cabo Cortés, etcétera, presentan un proyecto y les dan cabida dentro de los finalistas de los proyectos, pues, los encajonan y después les dan una patada, o sea, los sacan de la jugada. Un poquito también que el papel que está jugando ahí en este gran proyecto capitalista que hay, también Televisa está metido, pues, porque en realidad es una maniobra que yo no sé si los compañeros se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero el asunto es que los meten a las pantallas grandes como si fuera una lucha conservacionista, los obligan a decir que ellos no están en contra del desarrollo, sino que están a favor de la conservación, se meten al proyecto y finalmente no quedan, pues, o sea, los descalifican finalmente, ¿no? Entonces eso es un detalle también que hay que ver como parte de la estrategia capitalista, ¿no? Sí, hay que recordar que un poco en la misma sintonía de lo que hablaba Gilberto, es que esta iniciativa México es de la iniciativa privada, pues, y la iniciativa privada lo que busca es la productividad, y entonces lo que se buscaba en ese gran mercado así de proyectos era que existieran proyectos, valga la redundancia, productivistas, no conservacionistas. Por lo tanto, lo que hace aparecer es a un proyecto como el de Cabo Pulmo Amigo como un proyecto antidesarrollista, antiproductivista, porque no atiende a la población en general, sino más bien a una familia que está luchando día a día por conservar un escenario natural como es Cabo, como es el parque natural. Es decir, no hay una, ¿cómo le dirían ellos? Como una influencia directa en las familias aledañas, ¿no? Y eso lo que le hace que suceda es que les peguen una patada en el trasero, pues, y lo saquen de la jugada. Pero como dice Gilberto, es decir, mediáticamente empiezan también a participar las grandes empresas como Televisa en esta conformación de la opinión de la necesidad de que las empresas busquen el desarrollo de la población, ¿no? Entonces legitiman el discurso que está proponiendo Hans Urbana, que está proponiendo el gobierno local a través de el gobernador Narciso Agúndez, a través de su secretario de Desarrollo Económico Jorge Vale, a través de la presidenta municipal, a través de la dirección municipal, a través de los regidores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una lógica que se está moviendo, ¿no? Que ahorita la podemos, a la distancia se alcanza a observar, ¿no? Y que es interesante estar pendientes en eso, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? Vamos a irnos con una canción. Un son jarocho. Órale, vámonos con un son jarocho. ¿De quién? Ahí va una de los cojolites de su producción, El Son Sin Fin. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me